entender que yo siempre he sido tuyo, no hay relevos. Debes saber que presté mi cuerpo a extrañas, no lo niego. Tal vez me alimentaba el ego y fue mi error. No sé, en pocas palabras, desubicación. Yo soy tu fiel ángel. A pesar de las noches, mil aventuras, pude curarme. Soy tuyo y de nadie, oh, de nadie más.